Sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Ok, pues vamos a empezar este noticiero feminista, La Teta Informativa. Estamos a miércoles 11 de abril del 2018 y pues bueno, le damos la bienvenida a todas las radioescuchas que están sintonizando pues este esfuerzo para abordar los temas de feminicidio y con una perspectiva feminista. Y pues bueno, el día de hoy vamos a tenerles ahí preparado algunas noticias, ¿no?, lamentables sobre feminicidios. 500 feminicidios en México en lo que va del año. Algunas notas sobre feminicidios que han sido perpetuados hace algunos años pasados, pero que justo siguen en impunidad. Y también vamos a tener pues otros casos de doble feminicidio, como sería el de Sol y de Graciela, que sucedió apenas el mes pasado. Y también vamos a tener otras noticias que nos dicen acerca de los feminicidios que se han disparado en la Ciudad de México y en otras entidades del Estado de México, de este país que es México. Y pues bueno, también vamos a tenerle en Voces Subversivas alguna de las luchas de mujeres que son encabezadas por ellas y que justo se tratan de la defensa del agua, del territorio. Y pues para culminar, les vamos a tener ahí algunas invitaciones del quehacer feminista. Y pues bueno, para empezar, algo movido este noticiero, vamos a ponerles una rola y regresamos para seguir con este noticiero, La Teta Informativa. Bye. Feminicidio, emergencia nacional. Según la ONU, en México se cometen 7 feminicidios cada día. Cifra indignante, ¿no? Y eso que la ONU no cuenta el gran número de casos que las autoridades se rehúsan a tipificar como feminicidios, aunque lo sean. En Argentina, matan a una mujer cada 30 horas. En Bolivia, cada 3 días una mujer es asesinada. En Brasil, 15 mujeres son asesinadas cada día. En Honduras, una mujer es asesinada cada 17 horas. En Colombia, una mujer es asesinada por su pareja o expareja. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Ok, pues regresamos acá a la Teta Informativa, el noticiero feminista, y vamos a empezar con las noticias que les tenemos esta semana. Estás escuchando a Camila, y bueno, les doy otra vez mis saludos y abrazos para todas las radioescuchas. Tenemos una nota aquí que me parece importante hablar de ella. 500 feminicidios en lo que va del año en México. La cifra proviene de un mapa elaborado por María Salguero, activista y defensora de derechos humanos de las familias de mujeres y víctimas de violencia machista. Desde el 2016 se creó este mapa que ha ido actualizando para dar seguimiento a los crímenes. El año pasado ocurrieron 2.150 asesinatos de mujeres. Con esto, solo he tenido el acercamiento de 2 legisladoras para abordar el tema y presionar en actuación, nos comparte es esta compañera María Salguero. De acuerdo con este mapa, en 412 de las muertes se desconoce la identidad de los feminicidas. De 32 asesinatos cometidos a manos de quienes en el momento de su muerte eran sus parejas sentimentales. Las formas para cometer estos asesinatos van del ahorcamiento, lapidaciones, asesinatos a martillazos, entre otras. Aunque en la mayoría de los casos las mujeres fueron asesinadas a balazos, 258 casos. Arroja que la mayoría de las víctimas tiene entre 18 y 30 años, sumando 122 en este rango de edad, y que los lugares con más registros en que los responsables han cometido estos crímenes son 118 en casa de las víctimas o en la de los victimarios, 112 en vía pública, aunque destaca el dato de que 65 fueron encontradas en despoblados o lotes baldíos. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio señala que estos asesinatos han ido en aumento porque la autoridad es omisa en investigación, como en la preservación de la escena del crimen o la cadena de custodia. Si ustedes quieren seguir leyendo un poco más sobre este artículo, lo pueden encontrar en Uflinks Tug Spot. Ahí en la página de la Teta del Facebook les compartimos la liga, y que justo pues esta compañera María Salguero nos hace este mapeo y nos presenta pues estas cifras, y que también estas cifras pues detonan los casos específicos de muerte o las maneras que tienen de pues violentar a sus parejas sentimentales en la mayoría de los casos. Y que, pues bueno, estas en la mayoría no se conoce la identidad de las mujeres que fueron asesinadas. Y también, pues, otra recomendación que le hicimos en el noticiero de la semana pasada de la Teta Informativa, pues también hay un trabajo de Frida Guerrera, donde también hace un mapeo y donde hay, pues, información acerca de los feminicidios en este país que es México. Y pues bueno, también tenemos otra cosa de las cuales les voy a hablar. Justicia para Sol y para Graciela. El esposo Benjamín Vargas nos comenta su testimonio. Esta información encontré en una nota precisamente de Frida Guerrera en Vice, y que se llama Feminicidio de Madre e Hija. Benjamín Vargas comparte. El jueves 15 de marzo pasado, en la delegación de Álvaro Obregón, Colonia Santa Rosa, Xochac, asesinaron brutalmente a mi esposa y a mi hija y después les prendieron fuego, quemando casi el 80% de la casa. Se robaron diversos objetos y un automóvil Toyota, modelo Yaris, placa 651XCM. Mi esposa era maestra de la UNAM y mi hija estudiante de arquitectura. El nombre de mi esposa es Graciela María de Luz Cifuentes Gómez Pezuela y mi hija Gatziela Sol Cifuentes Gómez Pezuela. El 15 de marzo del 2018, una persona cruel decidió asesinarlas, quemar la casa y fingir un robo. Hablar de lo que sucedió ese día sumerge a la familia en el sufrimiento. La persona responsable nos dejó sin saber qué hacer. Las autoridades desde el primer momento nos pidieron que no habláramos con los medios, que esto no se hiciera público. Tan fue así que solo nosotros, la familia, sabíamos lo que había sucedido. El cuerpo de mi sobrina estaba muy lastimado. Nos entregaron sus cuerpos hasta el 27 de marzo, que fue cuando la sepultamos. La carpeta de investigación no tenía nada, cuenta el hermano de Graciela. Las autoridades de la delegación Álvaro Obregón, que ya había mandado la carpeta de investigación a la unidad de homicidios, la Ministerio Público les dijo que tendrían que esperar a que decidieran quién llevaría el asunto porque era Semana Santa. El 2 de abril, la noticia se había regado en medios de comunicación gracias a un video que realizó Benjamín para solicitar el apoyo de la ciudadanía y exigir justicia. Y una vez más, cuando las familias deciden hacer público estos hechos tan dolorosos, es cuando actúan las autoridades en todo el país. El mismo 2 de abril, la Procuraduría de la Ciudad de México emitió el comunicado donde dio a conocer que estaba investigando el doble crimen como feminicidio. Ahora sí, después de 17 días. Esto fue lo que ocurrió en la delegación Álvaro Obregón, y donde vemos pues el nivel de impunidad y negligencia que hay a nivel institucional al dejar pues que pasen días después para investigar lo que ha sucedido, que en realidad pues es el trabajo que deberían de hacer, pero justo que situaciones como que hay vacaciones de Semana Santa, pues se le da un aplazamiento a la investigación de esto, que pues es una emergencia nacional de feminicidio en el Estado de México. Tenemos otra noticia. Cuando las asesinaron, nos asesinaron a todos. Esto fue algo que se dio en la Facultad de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde hubo una plática sobre feminicidios y donde Frida Guerrera comenta algunos de los casos que ella le ha dado seguimiento e investigación. Aquí pues me gustaría comentar que siempre que hablamos de este bloque de feminicidios Emergencia Nacional en México, una de las fuentes que siempre consulto pues es el perfil de Frida Guerrera, porque justo tiene una chamba bastante apreciable y muy profunda de lo que ha sido en investigación de estas compas. Mariana desapareció la mañana de un 27 de julio cuando fue a la tienda. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, encontraron su cuerpo enfrente de una carnicería. El asesino sigue libre. Son más de 200 días sin justicia. Leticia era madre de dos jóvenes, tenía 43 años de edad. Encontraron su cuerpo en una carretera de Oaxaca. Por su asesinato, no hay ningún detenido. Daniela fue asesinada el 6 de octubre del 2016. Ella tenía 15 años. La describió como una persona amable. Le apasionaba tocar el piano y tenía un carro. La tarde de ese 6 de octubre le dio un aventón a un compañero de su escuela que quiso tocarla. Al notar la negativa de Daniela, el chico tomó un cúter y la degolló. A él le dieron 2 años de condena. Claudia era de Veracruz. Su novio la asesinó en junio del 2017 por una discusión que había tenido. El asesino se encuentra prófugo. A Patricia la asesinaron ese mismo año, el 8 de agosto. El acto fue hecho por dos de sus amigos, quienes dejaron su cuerpo en un río. Ellos están detenidos, pero sus abogados argumentan que en el proceso sus derechos fueron violados. A Daisy, en Durango, su pareja la asesinó a balazos este año. Su cuerpo fue hallado debajo de un puente. Su caso es uno de los pocos que obtuvieron justicia. Karina tenía 13 años. Vivía en Majín, Oaxaca. Ella y su familia hablaban su lengua y un poco de español. Trabajaba en un restaurante. Una tarde, mientras limpiaban las mesas, se la llevó un chofer de tráiler y fue encontrada sin vida el 6 de abril de 2016 en Puebla. La ganadora del Premio Nacional Carlos Montemayor en el 2010 mencionó con indignación en los ojos que cuando se dio a conocer el caso, las autoridades y la prensa publicaron que era una joven de 28 años y que seguramente era prostituta. Palabras que causaron repudio en ausencia reunida en la sala Fernando Benítez, donde se estaba dando esta plática sobre feminicidios. Yvonne fue a un antro en Oaxaca a divertirse con sus amigos. Al salir del lugar le dispararon en la cabeza. No hay sospechosos, no hay responsables, nadie vio nada. Después de un largo suspiro, Frida recuerda que cuando la mamá de Yvonne fue con las autoridades le dijeron que eso le pasó por andar en donde no debía. Anabeli fue asesinada en Veracruz por su novio, quien fingió un suicidio para no enfrentar sus actos. Curiosamente, no hubo pesares de nadie. No hay tumba del novio y la mamá del joven anda muy feliz viendo en alguna parte a su hijo, declaró con un tono de enojo la conferencista. Nama tenía 15 años. Era una niña callada, pues por toda su vida fue violada por su padre. Ella no hablaba por miedo. Su madre sabía que estos ataques y aún así no denunció. Cuando Nama decidió hablar, el padre la mató, haciendo parecer todo como un suicidio. Ambos progenitores están en la cárcel, gracias a una informante de Frida que armó el caso y lo presentó a las autoridades. La periodista lamenta no tener una foto de Nama en vida, ni alguien que pudiera hablar con ella. Yvonne fue asesinada en Oaxaca. Ella quería estudiar, pero su novio, que era celoso y controlador, le impedía seguir con sus sueños. Cuando ella intentó dejarlo, la secuestró y 4 días después fue encontrada muerta. El criminal se encuentra prófugo. Selene fue asesinada con 3 balazos en la cabeza en su casa. Ella era madre de un niño de 1 año. Su esposo cometió esta acción para poder cobrar su seguro de vida. Jazmín tenía 2 hijas. Ella decidió separarse de su pareja, pero una mañana, mientras llevaba al jardín a niños a una de sus hijas, el hombre la apuñaló. Lupita, que solo tenía 4 años, la encontraron en un terreno de Nezahualcóyotl. Fue violada, torturada y golpeada. Durante 9 meses no se supo quién era porque las autoridades les valió madre, mencionó con indignación la periodista. Al recordar las palabras de los agentes, es una niña, ¿quién la va a buscar? Los presuntos culpables del feminicidio de Lupita son su madre y su padrastro. Jennifer, de 5 años, fue asesinada en el Estado de México. Su madre tenía que trabajar en un turno de noche. Al llegar encontró el cuerpo de Jennifer en su cama. El culpable ahora está detenido. Diana, de 11 años, fue asesinada por su novio de 13. Frida contó que la madre de Diana prohibió esa relación, pues eran unos niños. Tras la negativa, el menor la mató de 32 puñaladas. Javier, o el demonio, como le dicen, o como lo conocían, jamás pisó una cárcel por este delito, sino que está recluido y a punto de salir en un centro de salud mental. Fernanda era el nombre escrito en la cruz que cargaban en el 2014. Fernanda tenía un hijo de 1 año de edad. Fue asesinada por el caso, pero el caso quedó como un suicidio y la madre de la víctima, Magda, decidió no seguir el caso por amenazas de las autoridades. En mayo del 2017 asesinaron a los hermanos de Fernanda. Ahora Magda lucha por justicia, pues lo merecen sus nietos, como dice ella. El caso es una muestra de muchas historias de impunidad de los miles de feminicidios que ocurren en México cada año. Y pues bueno, esto es importante porque se le da una voz y un nombre a esas tantas cifras que vemos día con día en las redes sociales, en la televisión, en la radio, ¿no? Que justo pues se dicen cifras, así como las miles de cifras que tenemos también de desaparecidas y desaparecidos, y que justo pues se normaliza la violencia porque pensamos que solo son números, ¿no? Porque así nos lo repiten todo el tiempo. Y decir los nombres de Yvonne, de Selene, de Jazmín, de Lupita, de Jennifer, de Diana, de Fernanda, ¿no? De Nama, pues justo tiene una repercusión más amplia, porque Si hay algo importante de señalar aquí es que justo son asesinadas en la mayoría de los casos por sus parejas o exparejas sentimentales, ¿no? Y esto quiere decir pues que es parte de una estructura, ¿no?, que es violenta en las relaciones pues amorosas como las conocemos, y que pues nunca podemos estar seguras, ¿no?, de qué es lo que va a suceder si decimos no, qué es lo que va a suceder si nos quieren acosar, violar, ¿no?, y nos defendemos. Entonces, pues es importante darles voz, señalar de qué forma fueron asesinadas, porque justo la tortura con la que pues son asesinadas nuestras compañeras pues es de una forma cobarde, ¿no?, y pues bastante violenta. Y pues bueno, esto es lo que les tengo hoy en día aquí en la sección de Feminicidios Emergencia Nacional de la Teta Informativa, y que justo pues a veces es un poco complicado estar buscando información porque la mayoría de los medios de comunicación manejan esta información con bastante indulgencia, ¿no?, o sin ningún tacto para abordar pues estas cuestiones. Y pues bueno, esperemos que la otra semana podamos tener y hablar un poco más de esto, no porque sea algo, digamos, algo que me guste, ¿no?, o que nos guste estar compartiendo o hablar de esto, sino que es importante, porque es una realidad que a veces decimos, bueno, ¿por qué dicen que a las mujeres las matan si a los hombres también nos matan?, ¿no? Pero justo la forma en que nos matan por ser mujeres es muy distinta, ¿no?, a toda la violencia que es generalizada, aparte de que nos maten solo, bueno, que nos maten de una forma violenta a las mujeres. Y pues bueno, vamos a ir a otra rola y vamos a regresar con Voces Subversivas para seguir hablando pues de la lucha que encabezan las mujeres. Y regresamos rapidito acá al noticiero feminista La Teta Informativa. Pueda decidir cuando el médico se permite juzgar. Yo ni siquiera sabe lo que vale mi vida. La religión no sabe ser mujeres prohibidas. Las leyes al servicio de quien olvida que ellos no paren. ¡Aborto! ¿Por qué me sale del coño? ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? ¡No te preocupes! ¡Ya no te enojes! En la Teta Informativa nos cagamos en su estupidez. ¡Qué dura la vida! ¡Pues caballo me guía! Ok, pues fue ahí un bloque musical bastante rápido. Y pues bueno, pusimos algo de lo que es Perra Vieja. Y pues hablando acá del aborto que nos sale por el coño. Y bueno, pasamos a la sección de Voces Subversivas aquí en el noticiero de La Teta Informativa. Y pues me gustaría compartirles un reportaje que se llama Mujeres encabezan defensa del agua en Ciudad de México. Algo que escribió Angélica Jocelyn Soto Espinosa. Actualmente, El principal problema del agua en la ciudad no es precisamente la escasez, sino su distribución inequitativa entre zonas, sectores y clases sociales, explicó Brenda Rodríguez, maestra de Desarrollo Social e integrante de la organización Mujer y Medio Ambiente. La también experta en agua y género dijo que esto ha existido siempre, pero se incrementa por el modelo de gestión actual, que no toma en cuenta las necesidades de los diferentes sectores sociales, ni arriba a tecnologías alternativas para aprovechar la lluvia. Las mujeres son las primeras a las que se les vulnera este derecho al agua. En el 2012, Mujer y Medio Ambiente realizó un estudio de 5 zonas en Iztapalapa. Este reveló que algunas mujeres dedican hasta 30 horas a la semana para las gestiones del agua. Cuando hay cisternas, el agua llega por horas en las madrugadas, y ellas quedan en vigilia durante la noche para levantarse y recolectarla en cubetas. Cuando no hay cisterna, algunas mujeres se organizan en grupo para ir a las garzas, que es donde sale la pipa, anotarse en una lista, regresar a sus colonias a esperar, distribuirla y si les es posible regresar a su casa a hacer tareas domésticas. En 2017, Montero participó en un estudio comparado sobre disponibilidad del agua en zonas marginadas de la Ciudad de México y Sonora. En ambos casos, arrojó el estudio, las mujeres pasan entre 4 o 5 horas diarias esperando una pipa. Es una actividad no reconocida porque las cifras oficiales de trabajo doméstico no contemplan el tiempo destinado al acarreo de agua. Es una aportación muy grande que nadie ve ni reconoce. Por otro lado, en un cerro de Xochimilco, las mujeres declararon que tienen que bajar a las faldas y cargar el agua con cubetas o burros. Una señora de 70 años dijo que invertiría más de 2 horas solo en subir y bajar por el agua. Se concluyó que en Iztapalapa y Xochimilco las mujeres invierten en esto el mismo tiempo que en municipios marginados de Chiapas. Algunas mujeres entrevistadas en la colonia Santa Úrsula y Santo Domingo en Coyacán relataron que llevan un mes sin agua, lo que las orilla a madrugar cada noche para recoger con una cubeta el hilo del agua, a veces con espuma, que cae de sus llaves durante 1 o 2 horas. También dijeron que nadie les ha informado por qué no hay agua y por qué, y cuando preguntan a las autoridades le dicen que tal vez los pozos están secando. Varias mujeres decidieron conformar hace 10 años una asamblea vecinal para disminuir el cobro del agua. Susana Gardullo, integrante de esta asamblea, señaló en entrevistas que dedica al menos un día a la semana para participar en las asambleas. Con ello consiguió que su recibo disminuyera de 5,000 pesos cada 2 meses a 480 pesos, pero sin tener el servicio. Este logro le implicó presentar oficios y hasta protestar pacíficamente en el Zócalo capitalino y afuera de la Asamblea Legislativa. Las mujeres son las principales gestoras con las autoridades para solucionar estos problemas, pero cuando se organizan movimientos de defensa, sus demandas no quedan entre las principales. Las compañeras están encabezando los movimientos, pero no debe haber un cambio en los procesos organizativos que deje, pero debe más bien haber un cambio en los procesos organizativos que deje de poner a las mujeres como víctimas y coloque su experiencia en el centro. Esta es una nota de La Crítica y si ustedes quieren indagar más, pues bueno, se llama Mujeres encabezan defensa del agua en Ciudad de México. Y también en este artículo, yo solamente les comenté un poco, también aborda pues la cuestión de la defensa del agua en Aztecas 215, donde también la inmobiliaria Quiero Casa está pues quitándole el agua a los barrios que están aledaños a esta zona y que también encabezan la lucha mujeres, ¿no? Y que justo algo de lo que dice al final, ¿no? Las compañeras están encabezando los movimientos y dejemos de posicionarlas como víctimas y colocar a su experiencia en el centro, me parece pues algo valioso, ¿no? Porque justo se habla de nosotras como si solo denunciáramos y solo nos quejáramos, como algunas personas dicen, pero también encabezamos luchas y resistimos y muchas veces protagonizamos o nos damos la batalla con no solamente las autoridades, sino con toda la violencia que nos atraviesa en nuestros cuerpos todos los días, ¿no? También tengo otra nota para esta sección de Voces Subversivas. las madres de desaparecidos que encontraron la mayor fosa en México. Hasta que no vea sus restos, él vive, nos comenta una de las personas que fueron entrevistadas en esta nota. Se cumple un año que el colectivo Solecito, una organización de familiares desaparecidos en México, encontró la fosa clandestina más grande de México. La denuncia pública de cientos de madres que buscan a sus hijos y denunciaba la complicidad de las autoridades con los grupos de delincuencia pronto se convirtió en una molestia para el gobierno. Durante Duarte ocultó 1.824 casos, según afirmó el actual fiscal del estado, Jorge Winkler. Los datos fueron minimizados para evitar la alarma. El gobernador quiere que su hijo herede el cargo. La situación de Veracruz sigue igual o incluso peor que con Duarte, lamenta Lucía Díaz, fundadora del colectivo Solecito, que agrupa a más de 200 madres de víctimas de desaparición forzada. En mayo del 2016, en uno de los centros económicos más importantes del país, junto al fraccionamiento Colonias de Santa Fe, 13 kilómetros al norte del pueblo de Veracruz, el colectivo Solecito organizó un grupo de rastreo y desde entonces no han dejado de desenterrar a personas desaparecidas en el lugar. El gobierno, sin embargo, solo ha logrado identificar a 15 de todas ellas. Señalan que ellas trabajan a partir de sus propios medios. El trabajo de Colonias de Santa Fe ha costado hasta la fecha más de 700 mil pesos y se gestionan con trabajo colectivo, como son rifas, venta de comercio de ropa y donaciones que reciben de organizaciones sociales, gubernamentales o no gubernamentales. Esto que les tenemos aquí en Voces Subversivas, pues me parece valioso decirlo y pues difundir justo que en el caso pues del colectivo Solecito son mujeres las que están exponiendo la situación en la que no solamente en el estado de Veracruz dejó Duarte, ¿no?, sino que aunque este sujeto esté detenido y que duró, pasó mucho tiempo para que detuvieran a este güey, a pesar de los crímenes tan fatales que cometió de desapariciones forzadas y de asesinatos y de feminicidios, ¿no? Entonces, este colectivo Solecito, que son de madres que están buscando a sus hijos que son víctimas de desaparición forzada, nos da una visión más clara de lo que está sucediendo y que justo la fosa más grande fue rastreada por estas compas, ¿no? 287 personas en una fosa. Y justo es como algo generalizado en el estado de Veracruz y también en el estado de Guerrero, donde las fosas, pues no manches, o sea, parece que hay más fosas, ¿no?, que árboles o que personas, ¿no?, vivientes en este mundo. Y que todo es parte, pues, de una militarización del país, de un terrorismo de Estado, y que justo pues las compas, en base a su experiencia, pues nos están pues alentando con su lucha, y que justo pues hay que apreciar y pues darle un valor, ¿no?, o todo el valor que se merece a las luchas de estas compas en Voces Subversivas. Pues bueno, vamos a otra rolita y regresamos para decirles qué tenemos en el quehacer feminista de esta semana. Y pues bueno, no se desconecten y regresamos aquí a La Teta Informativa. Hispana 2015, DJ Fat, esto es México. Entienda, chamaco, que esto no es un juego. La palabra mata o levanta un pueblo. Tus amigos son perros carroñeros, sin nada de pasión y con apego al dinero. Púdrete, amargada si amargo mi rap. Verás como sin tocarte la chompa te estalla. Asfixiante el ritmo, me tiras a matar. Mi estilo es animal, tengo colmillo y garra. Vas a torcerte cuando des cuenta que no hay peste que aviente sobre esta tierra fértil. Soy esa molestia retumbando en tus sienes, escúpeme.

Y pues bueno, primero les vamos a invitar a la convocatoria del fanzine Experiencias de Aborto en la Ciudad de México. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, nos invitan a participar en este fanzine mandando un testimonio y así visibilizar nuestras experiencias. La idea surgió de una compañera que nos invitó a participar en conjunto. Ella estudia en AENA y está realizando una investigación sobre aborto. Sin embargo, se le ocurrió que en el lugar de reunir testimonios y que estos se queden solo para un trabajo académico, sería una buena idea realizar un fanzine para dar voz a estas vivencias y también incluir parte de las reflexiones que surjan en su trabajo. En pocas palabras, socializar el conocimiento y que no se quede en las aulas. Así que si quieres participar, manda tu historia. No hay límite de extensión y puedes redactarlo como parezca mejor, de forma de relato, cuento, poema. La intención también es crear un proceso de sanación a través de la escritura. Estaremos recibiendo los testimonios hasta el 1 de junio del 2018 en el correo siguiente: ilias.acrata@gmail.com. Pedimos de favor que todas las historias se manden exclusivamente a ese correo y no a la página donde estuvieron difundiendo esta información, para llevar un poco de orden y evitar confusiones si se pierden relatos. Pues ahí está la invitación para que pues manden ahí sus experiencias. Y pues bueno, también les queremos invitar acá. El 19 de abril va a haber un taller de autoinspección ginecológica en Agosadera. ¿Dónde está la Gozadera? Pues está en Plaza San Juan 15, Centro de Delegación Cuauhtémoc. Detalles de este taller. Bueno, el taller es práctico, está enfocado en compartir herramientas entre compañeras para evadir la violencia ginecológica de la situación médica, generando así redes de resistencia desde lo cotidiano, desde nuestro propio cuerpo. Amor propio y amor entre compañeras es el fundamento de esta práctica y este taller. Además, es el sentir de que es necesario generar espacios de compartires profundos y cuidados entre nosotras, lejos de los prejuicios y sin culpas, sin ideales de belleza, competencias ni estereotipos. ¿Qué se revisará? Bueno, historia de la medicina y las mujeres, prácticas protocolares y de protocolares violentas dentro de las instituciones médicas para las mujeres durante la asistencia ginecológica, anatomía y ciclos corporales, funciones y uso del espéculo y especuloscopia casera. Las personas interesadas a participar interesadas en consultas pueden escribir a narquilagatita, narqui con K de kilo, @gmail.com. El costo es de un aporte voluntario y bueno, solo es para mujeres. También va a haber otro taller algo parecido, taller de anatomía y autonomía vulvar, también en la Gozadera. Esto va a ser el domingo 22 de abril de 1:00 p.m. Detalles de este taller. Es de botánica medicinal femenina, con información para crear tu maletín de remedios, vaporización, óvulos artesanales, anticonceptivos naturales. Hablaremos del desfile hormonal y de las manifestaciones de la vulva, quistes, miomas, infertilidad, irregularidades, SPM, método Billing, hierbas peligrosas, BC, las hierbas de la mujer, reapropiación de mi cuerpo, mi sangre y mis ciclos, agenda menstrual, empoderando mis dones, optimizando mi tiempo, sanación colectiva de la matriz herida, opciones menstruales ecológicas, uso ginecológico de cristales. Informes e inscripciones, les paso el número telefónico al 044-55-37-13-9203 para cuerpas con vulva. Y bueno, la cooperación es de 180 y la que va a impartir el curso se llama Mont Sánchez. Bueno, ahí está otra invitación. Y también les queremos invitar el 12 de abril a la presentación del libro Afectos y Disidencias Sexuales, Juntas en Abya Yala. Esto significa que va a ser el día de mañana, de 7 a 9 de la noche, en donde, en Acañita, de Andrade 24, en la Ciudad de México. Y pues bueno, los detalles es que solo va a ser la presentación del libro Afectos y Disidencias Sexuales J. Cola Mariconas en Abya Yala, organizado por Joterismos, Feminismos Jotos y Analquismo. Contaremos con la presencia de algunos autores. Empezamos a las 7. Y pues bueno, ahí está para que vayan a la la presentación del libro. Y también este mismo día va a haber una proyección que se llama Sin Mujeres No Hay Revolución. Va a ser mañana de 8 y media a 22 horas en San Francisco Tultengo, 286 Colonia Paulino Navarro, en la delegación Cuauhtémoc. ¿Qué va a haber? Pues bueno, Reza Scree y Somos el Medio invitan a la segunda presentación del trabajo periodístico realizado por Regeneración Radio y Somos el Medio en el primer encuentro internacional de mujeres que luchan, realizado el 7 y 11 de marzo en el Caracol de Morelia, Chiapas, donde participaron más de 6.000 mujeres, que yo digo que fuimos muchos más, fuimos muchas más. Proyección en la calle del barrio San Pancho, Metro Chabacano. Y pues bueno, ahí para que vayan a enterarse un poco de lo que se estuvo dando en este encuentro, este primer encuentro de mujeres que luchan. Y también pues hay un espacio bien chido que se llama El Banco. Esto va a ser el domingo 29 de abril, de 12 de la tarde a 6 de la tarde, en el Centro Cultural El Banco. ¿Dónde está El Banco? Está en el mero Ecatepec de Morelos. Y pues bueno, los detalles: libérate de lo que ya no necesitas, trae lo que tengas para regalar y llévate cosas nuevas. Domingo de Gratiferia en Ecatepec, compartir nos libera. Déjalo ir, si tienes en tu casa objetos que no utilices y que encuentres en buen estado, llévalos a la Gratiferia. No solo podrás dejar lo que quieras, sino que también podrás llevar lo que necesites gratis. Comparte, colabora y reutiliza. La Gratiferia es un lugar para compartir, así que también puedes brindar algún servicio como un espectáculo de magia, cortar el pelo, una obra de teatro, un recital de tu banda o una terapia, un masaje, etc. Aquí te esperamos. Saberes compartidos, obras de teatro, música en vivo, proyección, exposición y más, y más, y más. Y pues bueno, ahí está la invitación para que vayan el 29 de abril, el domingo, al banco, a conocer pues a este espacio ocupado que pues están resistiendo allá en Ecatepec. Y pues bueno, hay muchísimas cosas más. Por ejemplo, el 20 de abril va a haber un autorretrato feminista con Liliette Hamilton. Y pues bueno, esto va a ser de las 3 a las 8 de la noche, un viernes, también en La Gozadera. ¿Y qué se va a dar en este taller? Bueno, se les invita a realizar una reflexión de la identidad a partir de la pintura en acrílico para crear nuestro autorretrato pictórico en la época de la selfie posfotografía. Imparte Liliette Jamison. El costo es de 200 pesos. El taller aportará a la participante herramientas rápidas, básicas, visuales, plásticas y teóricas para el desarrollo de un autorretrato en la técnica de pintura en acrílico sobre madera o tela, haciendo revisión de la historia de autorretrato y la selfie a partir de autores hasta llegar a la modernidad y contemporaneidad, así como análisis y ejecutar el uso de herramientas tecnológicas y elementos externos propios a la pintura para la realización de sus ejercicios, para llegar a una reflexión de la propia identidad. La duración es de 5 horas. El cupo es de 6 a 18 mujeres. Material que debe de traer el participante, bueno, un bastidor de madera de 30 por 40 centímetros o de tabla también puede ser, pintura acrílica de colores primarios y blanco y rojo, azul, amarillo y si ellos desean los demás colores, no importan la marca y el tamaño, claro, pinceles planos sintéticos del número 2, 6 y 10 o de preferencia, o el que tengan de su preferencia más bien, un mandil, esto es opcional, godet o plato de plástico, vaso de plástico de un litro para poner los pinceles sucios en agua, un trapo o franela, celular con cámara o cámara fotográfica digital por alumna. Semblanza, Liliette Jamison, Torreón, 1979. Ella es una artista visual, cuenta con exposiciones individuales y colectivas dentro y fuera del país, graduada de la maestría de artes en UAM. Ha sido becaria de diferentes instituciones para producción de obra, ha sido seleccionada para bienales nacionales de pintura, artes visuales y festivales internacionales de video. Su obra ha sido publicada en revistas y galerías multimedia. Ha trabajado como promotora, coordinadora, jurada de artes plásticas, producción creativa y fue curadora de la Galería de Arte en la Escuela de Artes Plásticas UANDC, donde también ha sido profesora de tiempo completo. Pues ahí está, si quieren ahí echarse una pintadita de su rostro, pues ahí está la invitación el 20 de abril en La Gozadera. Y pues bueno, ¿qué más vamos en el quehacer feminista? Pues ahí en Ateta Informativa vamos a estarles, pues, compartiendo, ¿no? De todas estas actividades que se dan más que nada aquí en la Ciudad de México. Y también les voy a invitar acá al taller de stand-up comedy para feministas, en donde, pues bueno, esto va a ser una gozadera. Va a ser el 14 de abril, el 21 de abril y el 28 de abril. ¿De qué se trata el stand-up? Bueno, de plasmar tu visión en el mundo a través de un formato humorístico. Si como feministas desestructuramos todos los temas que atañen a la coyuntura mundial, esto también se debe de ver reflejado en la comedia. Es por esto que invitamos a todas aquellas que quieren plasmar su visión feminista a través del stand-up a que se avienten a hacerlo. Inicia el 14 de abril y consta de 8 sesiones de 4 horas todos los sábados de 2 a 6 p.m. Inscripciones, puedes enviar un inbox a stand-up feminista ya Guanitumayo Producciones. Ahí está, para que pues ahí se echen un speech divertido acerca de lo que pues de estas cosas feministas raras. Y también, bueno, ahí la banda que nos escucha desde Oaxaca, los invito este 14 de abril a la proyección Los Muchachos No Lloran. Es algo organizado por la Asamblea Oaxaqueña de la Diversidad Sexual. Va a ser de las 7 a las 9 de la noche. ¿En dónde? En Libre Espacio La Jícara, que está en Porfirio Díaz, Colonia Figueroa, en la ciudad de Oaxaca. Y pues bueno, ¿de qué se trata esto? Seguimos realizando algunas proyecciones que abordan la diversidad sexo-género, presentando a esta ocasión la película Los Muchachos No Lloran en el Libre Espacio La Jícara. Vamos a una peli juntas. Los Muchachos No Lloran. Tenny Brandon, Hilary Swank, siempre se ha sentido como un chico, así que un día decide cortarse el pelo, ocultar sus pechos bajo un vendaje apretado y cambiar su nombre por Brandon. Basada en la historia real de un hombre transgénero víctima de un crimen de odio, Hilary Swank ganó el premio al Oscar a la Mejor Actriz Protagonista 2000 por su interpretación. Esto es el sábado 14 de abril a las 7 p.m., Libre Espacio La Jícara, Porfirio Díaz, 1105, Colonia Figueroa, Oaxaca. Pues bueno, para ahí a ver si nos están escuchando, pues, la banda desde Oaxaca, este noticiero feminista de la TT Informativa. Y pues bueno, ¿cómo ven si ya le damos conclusión a este programa? Pues gracias por estar escuchando y esperemos que nos escuchen la siguiente semana, en miércoles, que es la transmisión de este noticiero feminista. Y pues bueno, les mandamos saludos a todos y pues bueno, hay que preocuparse por la situación, hay que seguirnos informando. Si quieren compartir alguna noticia que crean que pues es importante compartir en este espacio, mándenlo al Facebook de La Teta Informativa o también lo pueden mandar al correo de La Teta, que es latetainformativa@gmail.com. Y pues desde ahí les vamos a estar leyendo y pues compartiendo todo esto que tiene que ver con la disidencia sexual o con la emergencia nacional de feminicidios. Pues bueno, para terminar vamos con una rola y pues nos vemos la siguiente semana. Yo soy Camila y gracias por escuchar. ¿Cansada de ver, escuchar y leer las absurdeces de los machos sin qué hacer? No te preocupes, ya no te enojes. En Ateta Informativa nos cagamos en su estupidez.